Paula, bienvenida nuevamente. Hola Paula, hola la audiencia. Sí, la verdad que las extrañaba bastante. No sé si hay alguien más por ahí dando vuelta, pero bueno, sí, extrañaba nuestras charlas. Bueno, por suerte se dio. Y estamos en un mes, te contamos, un mes de medio de receso. Estamos a medio equipo, porque hay la mitad se tomó vacaciones, la otra mitad nos tomaremos más adelante. ¿Viste cómo es esto? Sí. Sí, bueno, merecido. En algún momento hay que parar un poquito. Y sí, totalmente. Paula, bueno, y volvemos con Tuti, porque... Volvemos con todo. Viste que por ahí durante mi gestión le hemos dado bastante importancia a muchas actividades de extensión legislativa, digamos, que no tienes que ver estrictamente con nuestra labor prioritaria, que es la de sesionar y elaborar ordenanzas, sino también le hemos dado bastante movida a todas las actividades que podemos hacer extra legislativamente. Uh-huh. Y en este caso, muy pero muy contentas porque, bueno, nos han venido a ver desde el Club All Boys. Uh-huh. Vos sabés que ellos tienen una gran trayectoria en lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Y nos vinieron a contar que en el marco del aniversario están cumpliendo 100 años, un club que viene creciendo a la par de nuestra ciudad. Tenían pensado traer ni más ni menos que a la categoría sub-17 de la Selección Argentina de Fútbol Femenino. Uh-huh. Así que, bueno, contentísimos con esta iniciativa, nos pusimos mano a la obra para trabajar con ellos y ver qué podríamos ofrecerle a nuestras jugadoras locales, ¿no? Uh-huh. Así que de ahí surgió la idea de, por un lado, en el día de mañana, a las 6:00 p.m, hacer una charla que tiene que ver con el método de entrenamiento que ellos llevan adelante con las chicas del seleccionado. Uh-huh. Ahí vamos a contar con la presencia del director técnico, que es Cristian Meloni, y con su preparador físico, que es Gabriel de Nava. También va a estar el coordinador de la selección, va a ser una charla súper interesante porque por supuesto son súper profesionales y nos van a poder contar a nosotros y a nosotras de qué se trata ese entrenamiento. Nada más y nada menos. Además, Paula, hoy a las 4:00 p.m, Agustín, ¿no? Sí, 4:00 p.m. Exacto, sí. Empezó el Mundial de Fútbol Femenino, así que completísimo. 4:00 a.m. 4:00 a.m. 4:00 a.m. 4:00 a.m. empezó ahí. 4:00 a.m. Ese no lo vi, me lo perdí. No, pero... olvídate. No. Yo esas cosas las hacía cuando era más joven. Ahora no, ya no. Sí, a las 4 me costó un poquito. La verdad que es muy importante el impulso que se le está dando al fútbol femenino. Tenemos que decir que esto tiene que ver con la lucha de muchas mujeres que durante mucho tiempo vinieron insistiendo para ganarse un lugar en este espacio tan masculino, un espacio más masculinizado, como es el fútbol. Así que, bueno, nos pone muy contenta lo del Mundial y nos pone muy contenta que exista un seleccionado argentino de fútbol y nos pone mucho más contentas que las tengamos acá en Santa Rosa para poder disfrutarlas, ¿viste? Te decía, el viernes tenemos esa charla más técnica. Uh-huh. Y el sábado vamos a poder deleitarnos con un partidito entre la selección y la primera división del fútbol femenino de All Boys. No, y ahí se viene la Copa Consejo Deliberante, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Así que, bueno, súper, súper, súper contento. Voy a ver si me dejan patear un poquito. Ay, ustedes han armado un lindo equipo ahí en el Consejo Deliberante. No sé si del ámbito de la disciplina fútbol, pero los he visto ahí con lo que es vóley, cesto, me parece, ¿puede ser? No, solo nos animamos al vóley, pero bueno, ¿quién te dice este año que no armemos algún otro partidito? Me parece que esas actividades, la verdad que son súper positivas para el trabajo en equipo, para conocerse en otro ámbito que no ser estrictamente laboral, así que siempre fomentando la participación en esos otros espacios, ¿no? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo andás? Me comentaron que vos sos la figura allí en ese equipo. Soy la figura, pero soy la jefa, pero no. Seamos honestos y honestas, no. Me encanta el deporte, la verdad es que me encanta, me hace bien, lo fomento, trato de practicarlo y nos divertimos mucho también, ¿no? Por ahí es un trabajo que nos demanda muchas horas de por ahí de concentración, de estar por ahí debatiendo y generando un poco de estrés en los cuerpos, así que siempre fomentando el deporte que nos hace tanto bien y además nos relaciona de otra manera. Comentabas también lo de mañana, que va a ser un evento muy especial, primero la presentación y el sábado del partido. Se está trabajando mucho a nivel nacional de esto de que haya fútbol en las escuelas de primaria, para mí fomentando de las inferiores, de las más bajas a futuro. ¿Cómo lo ves que si se puede llegar a implementar aquí en la ciudad esto de tener fútbol en las escuelas para las chicas y bueno para las alumnas también de primaria y secundaria? Ay, lo vería súper positivo. Bueno. En realidad esto de dejar de catalogar a las actividades físicas o las deportivas por sexo, sino juguemos todos y todas, ¿por qué no hacerlo? La verdad que me tocó de cerca conocer a Agustina Maldonado, que sabemos que es una figura local muy importante en el ámbito del fútbol. Ella es compañera de mis hijos del colegio. Ajá. Y la verdad que cuando vos los ves a ellos de chicos jugar, no existe diferencia entre nenas y nenes. Eso lamentablemente es una construcción que los adultos se las trasladamos a ellos y a ellas. Entonces, con más razón hay que trabajar para derribar esas barreras que nos hacen mal a todos y a todas, sin lugar a dudas. Nos perdemos un montón de cosas y, bueno, ojalá que de a poco este sea mi aporte y todos y todas podamos aportar desde algún lugar, que creo que eso sí se puede hacer. Ni que hablar también de apoyar a los clubes y las actividades que realizan los clubes, ¿no? Este rol social tan importante como herramienta de inclusión y de participación social más transversal que tenemos en las distintas ciudades, así que también quería mencionar eso porque me parece súper importante. Te digo una cosa, sí. Esto que vos decías de el vóley y de jugar ahí, por ejemplo, de armar los equipos dentro de esto. Está buenísimo también, estaría buenísimo que se pudiera extender, por ejemplo, la universidad también tiene sus distintos equipos formados por las distintas uh-huh. facultades. Está buenísimo esto de formarlo, te digo, y derivarlo dentro de la municipalidad también para fomentar un poco el tema del deporte también, ¿eh? Sí, hay que hablar con José Luis Carlucci, el director de deporte, sí. y empezar a entusiasmarlo para que nuevamente organice estos Juegos Deportivos Municipales. Me parece que son ámbitos donde se generan otros vínculos que sin lugar a dudas mejora los vínculos laborales, mejora cómo uno se predispone para las tareas y es súper importante. Así que vamos a avisarle a José Luis que estamos todos dispuestos a sumarnos a un nuevo desafío deportivo. Totalmente. Paula, bueno, entonces esto va a ser mañana viernes a las 18 horas, sí. en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa. Perfecto. Que voy a decirlo porque algunas personas no lo saben, estamos en el Palacio Municipal, enfrente a la Plaza San Martín. Uh-huh. La entrada es libre, gratuita, para todos y todas quienes quieren ir a escuchar de qué se trata, cómo entrenan jugadoras ya que están en la Selección Argentina de Fútbol. Uh-huh. Exacto. Y por otro lado, tenemos el sábado, 15:30 horas, en el estadio Ramón Turnés, el partido que vamos a estar pudiendo disfrutar entre la Selección Argentina de Fútbol y la Primera División de All Boys. Exacto. De fútbol femenino, ¿no? Justo All Boys, que jugó ayer la Copa Federal Femenina y le fue muy bien, así que llega con una preparación bastante linda para este partido amistoso, pero bueno, para disfrutar, para que tengan en cuenta el nivel que van a ver, la Selección Sub-17 que viene también de jugar sudamericanos, así que va a estar atractivo. Sí, ellas están entrenando, están súper contentas de estar acá en Santa Rosa, ya nos han manifestado la alegría, así que seguramente va a ser un gran espectáculo y ojalá que podamos ir a disfrutarlo. Además está bueno, Paula, también para como le dirían, visoría, ¿no? Ver que también el cuerpo técnico de las selecciones vean el nivel que tenemos acá, ¿no? Claro, mira, hoy en el día de hoy, me parece, yo ese dato no lo tengo exactamente, pero iban a estar compartiendo justamente esto en Toay. Ah, ellos ya están acá. Yo creo que es hoy, en el horario sí. del campo, sí. iban a estar jugando otras jugadoras también y los cuerpos técnicos iban a estar observando bueno, el nivel de nuestras jugadoras, ¿no? Que tenemos un montón de jugadoras, así que esa actividad también iba a estar muy interesante, pero bueno, yo no podía ir, así que no recuerdo exactamente bien el horario, pero bueno, un montón de cosas vienen a hacer las chicas. Paula decía recién de Cristian Meloni fue técnico de Boca hace poquito. Ajá. Así que tiene una capacidad técnica bastante fuerte y bueno, ha sabido llevar esta sub-17 de la selección argentina muy bien. Mira, Paula, ¿cómo? Exacto, y eso habla también de la bolilla que se le está dando, claro, por suerte, por fin, después de tanto luchar al fútbol femenino, ¿no? Que no estamos poniendo gente improvisada, sino buscando un buen equipo técnico que les dé a las chicas lo que necesitan para ser cada vez mejor. Totalmente. Paula, ¿cuándo se empieza a sesionar de vuelta? ¿Cuándo empieza toda la actividad legislativa? Ya la semana que viene, lunes y martes, tenemos las comisiones y el jueves vamos a tener la sesión de la semana, así que sí, ya moviendo los motores legislativos también, bueno, debatiendo algunos temas que están ahí dando vuelta, el Código de Comercio, las modificaciones a ese Código de Comercio tan grande, con normas tan dispersas por todos lados. La verdad que nos está llevando mucho tiempo de estudio, de la, porque son muchas normativas que no queremos omitir nada, queremos mejorar los procesos también, así que estamos trabajando mucho en eso, que tal vez no está tan formalizado ese trabajo, pero lo venimos haciendo con los profesores y bueno, esperemos sacar la mejor ordenanza, la más prolija, la que cubra todas las necesidades que estamos recogiendo de las distintas personas que tienen que ver con el comercio. Y bueno, así hoy se va a ser un temón. Y no, ya lo creo, ¿no? Ya empiezan con Tuti, ya con tema, sí, candente. Sí. Paula, bueno, hoy 20 de julio, día de la provincia de La Pampa. Querida provincia. Sí, exacto. ¿Qué reflexión te viene con esto? Y bueno, y por supuesto, ¿qué pensás que a los pampeanos nos falta o no arraigo? Yo creo, por lo menos con los que las personas que siempre hablo, hay un gran amor por nuestra provincia. Y lo que por ahí en esta época, justamente hace poco, el gobernador estuvo recordando que hace un tiempo ya del fallo en el cual nosotros seguimos reclamando que nos devuelvan el río que nos robaron, sí, y todavía no se lleva adelante las medidas necesarias para reparar el daño ecológico que se generó. La verdad que yo en este momento pienso en eso y cómo podemos seguir luchando para que por fin se tomen las medidas que se tienen que tomar para poder reconstruir ese ecosistema que se destruyó a partir de una decisión política, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento para acordarnos de eso y también para valorar todo lo bueno que tenemos los pampeanos y las pampeanas, esto de la salud pública, la educación pública de calidad. La verdad es que es algo que los pampeanos y las pampeanas sabemos defender y a mí me llena de orgullo. Así que, bueno, recordar eso y sentirnos orgullosos de nuestra provincia. La verdad que sí. Vos sabés que hoy veía un censo que ubica a La Pampa como uno de los mejores lugares para vivir. Y la verdad que sí, se ha visto en el último censo, se ha visto realmente el crecimiento de Santa Rosa Toay, la semana pasada que lo sacábamos a Álvarez también, con esto de descomprimir un poco la avenida Perón, uno ahí se da cuenta de que realmente lo que ha crecido, bueno, esta ciudad en particular, pero la provincia en general también, que sigue recibiendo gente que opta por vivir acá. Sí, claro que sí, claro que sí. Amamos nuestra ciudad porque nuestra ciudad y nuestra provincia en realidad nos devuelve toda esta calidad de vida que es tan importante, que tal vez en el diario no nos damos cuenta, pero cuando podemos salir y comparar, me parece fundamental revalorizar todo lo positivo que tenemos en nuestra provincia. Totalmente. Feliz día, Paula. Feliz día del amigo. Feliz día para todos, para la audiencia. Hay que celebrar la amistad. Y bueno, un placer escucharlos, la verdad que siempre es una alegría estos encuentros y esta posibilidad que nos dan de poder contar qué hacemos ahí en el Consejo Deliberante. Así lo creo, te mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme, feliz día de nuevo y bueno, ojalá pronto nos podamos volver a encontrar. Así será, abrazo. Abrazo.